Vamos a cantar estas canciones. ¿Qué dice? Así, mi amor. Estoy enamorada, estoy enamorada, estoy enamorado de ti. Estoy enamorada, estoy enamorada, estoy enamorado de ti. Y la palma, la palma, la palma, la palma se arriba. Chica, chica, su grito. ¡Júbete, júbete! Se acabó mi soledad cuando tú llegaste. Tú me dices tu calor, pasión, y cambiaste mi dolor por dicha ternura, y por eso estoy feliz de tenerte aquí. No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. No, no, no. No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. Quiero